Haré una casa junto a unos pinos, sobre una roca frente a una playa, para que el viento cuando atraviese contemple el cielo sobre dos almas, con dos ventanas que den a oriente y una al poniente con una alcanza, pero la puerta que dé hacia el... Varias casas se hicieron en esa preciosa geografía del departamento de San José, sobre el río de la Plata que es Quillú. Y allá al fondo de Quillú, más concretamente la zona del balneario Ordey, en el complejo de AMUL, de la Asociación de Mujeres Uruguayas Lourdes Pintos, las cabañas, el camping de la Casa del Cura, el Parador Suri, de lo que hablamos siempre. Tenemos en línea Alejandro Lloritz, que es integrante del equipo de compañeros que trabajan en toda esa tarea por allá. De alguna manera, para tener un balance, para compartir con ustedes qué ha dejado esta temporada tan particular, ¿no? Del verano que ya concluyó, turismo, en fin, y cómo sigue hacia adelante en este año toda esa actividad. Alejandro, o Topo, como lo conocemos todos, bienvenido, ¿cómo andás? Buenos días, Hernán, buenos días a los compañeros allí en la radio y a toda la audiencia. Bueno, queríamos tener, aunque sea unos minutos, a cuenta de poder conversar en otra oportunidad con más tiempo, Topo, pero un balance que te parezca hacer de lo que dejó la temporada, turismo también, como decíamos, y cómo sigue esa actividad, porque no es algo que se baje cortina, ¿no?, hasta el próximo verano. Sí, exactamente. De hecho, por el contrario. Claro. Queríamos aprovechar esta oportunidad también para hablar de no del futuro, sino del presente, ¿no? De las posibilidades que hay para seguir aprovechando este complejo de turismo social que está pensado, y el trabajo nuestro está dedicado a que lo pueda aprovechar la familia trabajadora. Y bueno, ya lo hemos hablado aquí con ustedes a lo largo del verano. La temporada ha sido, desde nuestro punto de vista, ha sido buena en cuanto al trabajo que hemos desempeñado allí en el complejo de AMUL. Todos sabemos las dificultades. Ayer hubo conferencia de prensa en la cual hablaba el ministro de Turismo, reconociendo que es el sector más castigado de la economía uruguaya desde el comienzo de la pandemia, o de la llegada de la pandemia a nuestro país, y la consideración de emergencia sanitaria en el Uruguay hace ya más de un año. Este sector es el más golpeado, el más afectado. Sin embargo, hay algunas posibilidades, como la que brinda nuestro complejo de turismo social, que es sostenido por un trabajo de muchos años, de más de una década, y además en base a eso, en base al trabajo y al desarrollo de un emprendimiento propio con esos fines, puede sostenerse. Entonces ha sido una buena oportunidad para mucha gente, incluso con las dificultades económicas que atraviesan las familias trabajadoras, de poder igual haber tenido unos días de vacaciones, tanto en lo que ha sido propiamente la temporada de verano como en la semana de turismo, con algunas restricciones, todo acorde a las disposiciones nacionales y departamentales que se han hecho. Entonces, bueno, no hemos tenido la posibilidad de realizar excursiones, claro. No ha podido tener un funcionamiento pleno el parador Suri. Por periodos grandes hemos tenido clausurado, digamos, el camping de la Casa del Cura. Por momentos hemos podido recibir gente, por momentos no. Es una situación muy rara, además, porque, por ejemplo, les comentamos que a este momento no está claro si el camping puede tener una actividad no normal, porque hay un último protocolo aprobado para el funcionamiento, que tiene algunas restricciones, pero que permite muy bien, nosotros nos podemos adaptar a él y que funcione el camping de forma que lo puedan disfrutar. Pero bueno, en este momento todavía no tenemos confirmación de las autoridades si podemos trabajar bajo ese protocolo o no. Es una cosa que esperamos que se resuelva en estos días, que siempre es una posibilidad el camping, porque además es un camping que tiene mucha muy acorde para pasar incluso en los momentos que no es de pleno verano, ¿verdad? Con baños amplios, con luz eléctrica, corriente eléctrica y luz a disposición durante las 24 horas, con baños con agua caliente, con generación, digamos, renovable. Entonces, siempre es una buena oportunidad para quienes gustan de acampar. Pero lo que ha tenido menos afectación durante este periodo ha sido el tema de las cabañas de, claro, alquiler temporal, donde tenemos 14 opciones para ofrecer. Tenemos una cabaña equipada para 8 personas, tenemos las cabañitas trillizas, como se las conoce, o las hemos denominado, equipadas para 4 personas, con parrillero. Tenemos el Ñandú Galáctico, son 8 monoambientes, una especie de, como se le llama ahora, tipo hostel, uh-huh, habitaciones muy prolijas, también equipadas para 4 personas, con baños individuales y cocinas compartidas, que hemos tomado también medidas en ese sentido para garantizar el distanciamiento y demás. Y están las perlas del oeste, ¿no? Las joyitas que están allí detrás del Ñandú Galáctico, más independientes, mucho más amplias y cómodas, equipadas para 3 personas. Que además estamos con precios de baja temporada, incluso más baratos de los que han sido hasta hace un mes atrás. Les comentábamos que, por ejemplo, la cabaña para 8 personas se puede alquilar por 1 o 2 días, incluso a 1.500 pesos por día, sin o con mucho mayor flexibilidad, no tener el flujo de ocupación que había durante el verano, donde justamente los protocolos sanitarios para ventilar y desinfectar en cada cambio de inquilino nos obligaba a tener un horario de cumplimiento de protocolo. Entonces había un horario de ingreso y un horario de salida. Ahora estamos en condiciones de trabajar, de recibirlos a la hora que les venga más cómodo, dentro del día, digamos, entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, adaptándose a los distintos horarios de trabajo, cuando se liberan para poder llegar allí. Y por 24 horas la cabaña de Mari para 8 personas a 1.500 pesos. Tanto las trillizas como los Ñandú, que están equipados para 4 personas, se puede ir por 1.000 pesos por día. Y las perlas del oeste a 1.200 pesos por día. Les comentamos que estamos teniendo experiencia, está viniendo gente todos los fines de semana, con días lindos, con días lluviosos, cada uno le encuentra la oportunidad para ir. Estamos apenas a 60 kilómetros de Montevideo, allí en el Balneario Ordey, un lugar, además de lo que todos saben, de un lugar precioso del oeste del país, con paisajes muy lindos, con campo y a pocos metros unas playas muy lindas, con médanos, con barrancas. Además, en la zona en la que estamos, en Ordey, es muy tranquila, es muy espaciada. La gente viene para una escapada, para desenchufarse un poco. Vienen desde Montevideo, vienen desde San José, desde Colonia, desde Paysandú, incluso por 1 o 2 días, y todos se van muy contentos. Todo el mundo dice, sacándolo de la cuestión técnica y científica, ¿no? Pero es el comentario de todo el mundo, es imposible agarrarse coronavirus aquí. Claro, claro, claro. Están diciendo realmente con ganas de quedarse, porque donde uno se puede desenchufar de la televisión y del miedo, no porque los riesgos no existan, sino porque así es un lugar muy seguro para estar, para descansar y para disfrutar. Y nosotros justamente hemos bajado un poco los precios incluso para hacerlo más accesible a que todo el mundo pueda tener esa posibilidad de ese desenchufe. Ni que hablar que está la posibilidad de ir 5 o 10 días y tenemos descuentos además por a medida que se aumenta la cantidad de días de estadía. Bien. Pero creemos que es muy importante. Por ejemplo, estamos planteando, y también por si en la audiencia hay quienes les pueda interesar o trasladarlo a su colectivo, hemos empezado a ofrecer con varios sindicatos la posibilidad de establecer convenios con AMUL, con la Asociación de Mujeres Uruguayas Lourdes Pinto, para darle beneficios incluso con precios más bajos a sus afiliados. Obviamente habría que comunicarse directamente para establecer un contacto directo para ver en realidad las características, pero les podemos comentar que no estamos pidiendo nada a cambio, sino todo lo contrario, haciendo llegar esa posibilidad, porque bueno, también ha estado sobre la mesa en estas últimas semanas lo que ha pasado con otros parques turísticos, digamos, con cabañas y camping para trabajadores, y la indignación de algunos de haber perdido esa posibilidad. Pero bueno, esta forma de trabajo que hemos desarrollado nosotros, absolutamente basada en nuestro desarrollo y en nuestra capacidad de trabajo, nos permite que hasta en estos momentos, cambiando, incluso independientemente de los gobiernos departamentales o nacionales, claro, sostener la continuidad de estos proyectos, y queríamos alcanzárselo a todas las familias trabajadoras. Por tanto, también estamos ofreciendo en una primera instancia a sindicatos la posibilidad de hacer convenios muy convenientes para ellos, porque se pide poco y nada a cambio, de que sus afiliados puedan acceder incluso con precios más bajos, y la posibilidad, siempre ajustándose a las normas sanitarias que se hayan dictaminado en el momento, pero para poder realizar algún tipo de actividad, sea congresos, plenarios, talleres, reuniones sobre algún tema, o bien cierto tipo de celebraciones del Día del Funcionario, del Día del Niño, de distintas actividades que llevan adelante los sindicatos, poner el complejo a disposición ajustando todas las condiciones a sus necesidades y a precios muy convenientes. Bien. Recordemos que tenemos el camping, que es un parque arbolado de casi una manzana, donde está el aire libre y donde hay sombra, hay resguardos, hay lugares techados, donde se pueden guardar las distancias, hay bancos, mesas, sillas a disposición, lo mismo que siempre y cuando en el momento se permitan las condiciones y se ajusten, el parador Suri, que tiene cocina con elaboración casera, tiene parrilleros, tiene horno a leña, además tiene un salón, pues un salón de fiestas o un salón multiuso para realizar distintos tipos de actividades que se pueden combinar o no con la posibilidad de garantizar el menú para los asistentes o incluso el alojamiento si fuera un fin de semana. Pero bueno, además ha tenido muy buena respuesta, incluso les comentamos con sindicatos, por ejemplo, de la salud. Esto para seguir disfrutando de lo que describías, recordanos teléfonos para contactarse para cerrar por hoy. Muchas gracias por el espacio. 099-120064, 099-120064, y bueno, por ejemplo, en las redes sociales, en Facebook, Complejo de Turismo Social de AMUL. Muy bien. Gracias y te seguiremos conversando de todo esto. Queda la invitación planteada. Un abrazo. Por supuesto, los esperamos.